Saludos. Hoy es 24 de diciembre de 2025. Una fecha que, bueno, casi siempre invita a la reflexión, a mirar un poco hacia atrás. Sí, totalmente. Y hoy vamos a hacer precisamente eso, pero con una pregunta. Una pregunta muy densa. ¿Cómo sobrevive a una sociedad cuando su cultura es atacada de forma sistemática? Uf. ¿Qué pasa cuando se intenta, digamos, borrar la memoria de un pueblo? Es que es una pregunta fundamental. Y para explorarla, el material que tenemos hoy es, de verdad, muy especial. Lo es. Se trata de una colección de ensayos, de testimonios, de reflexiones, de intelectuales, artistas, académicos uruguayos. ¿Y todo reunido en un simposio en el 86? Exacto, en 1986, apenas un año después del fin de la dictadura cívico-militar. Que gobernó el país entre 1973 y 1985. Es eso, es una fotografía del momento justo después del trauma. Exacto. Y el objetivo de esta exploración es entender esas heridas, las que a menudo no se ven, ¿no? Las que deja la represión. Pero también descubrir las increíbles formas de resistencia que nacieron. Desde la cultura. Desde la cultura. No es solo la historia de Uruguay, sino un estudio sobre la resiliencia del espíritu humano. Totalmente. Y para entender esa resiliencia, creo que primero hay que entender la caída. ¿Cómo era ese Uruguay que se rompió? Claro. Yo siempre había escuchado esa idea de Uruguay como la Suiza de América. Suena casi idílico, ¿no? ¿Era real esa imagen o era más bien un mito? Pues fíjate que era ambas cosas. El mito tenía una base muy real. Durante la primera mitad del siglo XX, Uruguay construyó uno de los estados de bienestar más avanzados del mundo. Tenía una democracia muy estable, educación pública, laica, gratuita. De altísima calidad. Una clase media muy culta, muy urbana. Exacto. Si lo comparas con las convulsiones del resto del continente, pues era un oasis de estabilidad. Pero los ensayos que leímos dejan claro que para la década de los 50s y sobre todo en los 60s, esa Suiza ya tenía grietas. Grietas muy profundas. Sí. De hecho, hay una estadística brutal que menciona Martin Weinstein en su análisis. Sí, es una estadística demoledora. La verdad es que es impactante. A ver. Dice que en la década de los 60s, la tasa de crecimiento económico de Uruguay era la peor de todo el hemisferio occidental. ¿La peor? Superada únicamente por Haití. ¡Wow! Eso es un colapso en toda regla. ¿Y qué estaba pasando en la sociedad para llegar a ese punto? ¿Fue solo una crisis económica? No, no, para nada. La crisis económica fue como el motor de una crisis social y política mucho más profunda. La sociedad se polarizó de una manera extrema. Claro. Por un lado, surgieron movimientos como los Tupamaros, esta guerrilla urbana que respondía a esa parálisis con la acción directa. Y por el otro. Y por otro, los sectores conservadores y las Fuerzas Armadas empezaron a ver la democracia no como una solución, sino como el problema. Se creó un ambiente de miedo, de confrontación constante. Un caldo de cultivo perfecto para el autoritarismo. El escenario ideal. Y en medio de todo esto, según describe Eddie Kaufman, aparece la figura del presidente Bordaberry, que parece ser como el catalizador final. Exacto. Bordaberry era un presidente civil, pero muy débil. Y cada vez más, inclinado hacia la derecha. Ante la presión militar, en lugar de defender las instituciones, pues básicamente se alió con ellos. Y ahí vino el golpe. El 27 de junio de 1973, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento. Fue un autogolpe. Un autogolpe. Sí. Lo fascinante y trágico es ver cómo se desmanteló una de las democracias que se consideraban más sólidas de la región. No fue algo súbito, fue un deterioro gradual que le abrió la puerta al horror. Y una vez en el poder, el régimen no se limitó a la represión política, digamos, tradicional. No. Lanzó lo que parece ser un ataque calculado contra la cultura. Contra la memoria. Totalmente. El escritor Eduardo Galeano usa una frase potentísima. Dice que el objetivo era crear una sociedad de sordomudos. ¿Cómo se intenta hacer algo así en la práctica? O sea, ¿por dónde empieza un régimen? Empieza por el control total del individuo. Implementaron un sistema de clasificación para absolutamente todos los ciudadanos. ¿Una clasificación? Sí. A cada persona se le asignaba una letra. A, para los considerados leales. B, para los sospechosos. Y C, para los peligrosos. ¡Qué terrible! Y sin un certificado de fe democrática, un documento que expedía la policía, Era imposible conseguir trabajo, estudiar, o sea, básicamente existir en la sociedad. Es la burocracia del terror. Controlar la vida a través del papeleo. Exacto. Y este control se extendió a cosas que parecen francamente absurdas. Leí en las fuentes, en un texto del músico Leo Mazliak, lo de la censura musical y no lo podía creer. Es que llegó a niveles delirantes. Se crearon listas negras de palabras prohibidas. ¿Como cuáles, por ejemplo? En las letras de las murgas de carnaval, que son, bueno, una parte central de la cultura uruguaya, no se podían usar palabras como pueblo, pueblo, o lucha, libertad, clandestino. Pero la paranoia iba más allá. En una obra de teatro infantil sobre Peter Pan, se prohibió que al Capitán Garfio se le llamara Capitán. Espera, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué prohibir la palabra Capitán? ¿Cuál es la lógica, si es que la hay, detrás de esa paranoia? La lógica es la del control absoluto. Cualquier palabra que pudiera implicar una jerarquía, una autoridad o una organización fuera del control del Estado era sospechosa. Claro. Un capitán, aunque fuera de un barco pirata de ficción, representaba una figura de liderazgo alternativa. Se buscaba vaciar el lenguaje de cualquier posible doble sentido, de cualquier metáfora. De cualquier cosa que pudiera albergar un pensamiento crítico. Exacto. Un lenguaje plano, literal, sin alma. Y de la música y las palabras, el ataque pasa a la historia misma. El ensayo de Carmen Yanes sobre la educación es aterrador. ¿Cómo se reescribe el pasado de un país desde las aulas? Bueno, se despidió a miles de maestros y profesores. Y se reescribieron por completo los programas de estudio. La historia universal fue la más afectada. ¿En qué sentido? La Edad Media, por ejemplo, pasó a ser presentada como un paradigma de civilización por su orden social y religioso. Increíble. Y en cambio, el Renacimiento, la Ilustración o la Revolución Francesa, que son las bases del pensamiento moderno, se agrupaban bajo un título que, de verdad, la decadencia de la civilización cristiana en Occidente. Es como invertir los valores por completo. El pensamiento crítico es decadencia, la obediencia es civilización. Justo eso. Y me imagino que el siguiente paso lógico de ese ataque es ir contra el objeto físico que contiene todas esas ideas, los libros. Por supuesto. El ensayista José Pedro Díaz cuenta anécdotas terribles. ¿Cómo cuál? Un amigo suyo vio a un soldado durante una redada usar valiosos libros de una biblioteca para avivar el fuego de una parrillada. No puede ser. Y quizás el ejemplo más doloroso fue lo que pasó con el semanario Marcha. Era un referente. Había sido un faro intelectual para toda América Latina. Pues su colección completa fue sacada al patio de la universidad y arrojada a una hoguera, desde un segundo piso, libro por libro. Fue un acto ritual. Un acto ritual de destrucción. Es un panorama desolador. Un ataque sistemático a todo lo que define una sociedad. Pero lo que revelan estas fuentes es que un ataque así nunca es 100% exitoso. Nunca. La cultura es como el agua, ¿no? Siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Siempre. Y a veces se filtra en los lugares más oscuros e inesperados. En la cárcel, por ejemplo. A ver, cuéntame. El dramaturgo Mauricio Rosenkopf, que pasó más de 11 años como rehén de la dictadura. ¿11 años? Sí, la mayor parte en aislamiento total. Él cuenta cómo la creación se volvió una necesidad biológica. ¿Qué hacía? O sea, ¿cómo se puede crear algo en esas condiciones? Escribía poemas en papel de cigarrillo con una mina de lápiz diminuta. Y luego escondía esos poemas en los dobladillos de la ropa interior que mandaba a lavar. Con la esperanza de que alguien los encontrara. Claro. Y se comunicaba con otro prisionero, Eleuterio Fernández Huidobro, que estaba en la celda contigua. ¿Cómo? Espalda con espalda, a través de un muro de hormigón. Reinventaron el código Morse usando solo golpecitos en la pared. ¡Qué locura! Así escribieron libros enteros, se contaron películas, así se mantuvieron cuerdos. Eso ya es increíble. Pero hay una frase de Rosenkopf que me impactó profundamente. Dice, sin los sueños de cada día, no hubiéramos sobrevivido. Sí, y cuenta una anécdota sobre una Coca-Cola imaginaria. Sí, es una historia asombrosa. Él relata que soñaba despierto, se imaginaba que iba a la playa, se metía al mar, salía y se tomaba una Coca-Cola helada. Y la sentía. Sentía el frío del vidrio, las burbujas, Y luego, su problema durante horas era cómo esconder la botella imaginaria para que los guardias no se la encontraran al registrar la celda. La imaginación como el último refugio. El único territorio verdaderamente libre. Ese era. Es que esto va más allá de la resistencia política. Es existencial. Exacto. Es usar la imaginación, la cultura, para no desaparecer como individuo, para seguir siendo una persona. Exactamente. Y no es un caso aislado, ¿eh? Está la historia de Heber Conteris, otro intelectual preso. ¿Qué le pasó a él? Él cuenta que durante las sesiones de tortura, cuando estaba al borde de perder su propia identidad, de desintegrarse, se aferró a algo muy concreto. ¿A qué? Al canto 10 de la Ilíada de Homero. La historia de Dolón, el espía troyano. En su mente, en medio del horror, se puso a reconstruir ese canto, verso por verso, en griego antiguo. ¡Guau! ¿Y ese acto de memoria literaria le permitió recordar quién era él? ¿Un profesor de literatura? Es asombroso. Pensar que algo tan antiguo, tan aparentemente lejano, como un poema épico, pueda convertirse en un ancla para la identidad en un momento de deshumanización absoluta. Totalmente. Te hace reevaluar para qué sirve el arte. Claro. Se convierte en una herramienta de supervivencia existencial. Y mientras esto pasaba adentro, en las cárceles, afuera también se tejían otras resistencias. ¿En el exilio, por ejemplo? Ahí se forjó lo que el crítico Jorge Ruffinelli llama una cultura desterritorializada. Escritores como Mario Benedetti o Juan Carlos Sonetti seguían produciendo obras fundamentales desde Madrid o México. ¿Manteniendo viva la identidad uruguaya, aunque sus libros estuvieran prohibidos en su propio país? Justo eso. Y para los que se quedaron, los que vivieron en lo que llamaban el incilio. ¿Cómo era esa resistencia? El concepto de silencio sonoro que describe el ensayista Saul Sosnowski me parece muy poético. Se refiere al vacío que dejó la censura. La radio, por ejemplo, dejó de pasar música uruguaya y se llenó de música internacional. Inofensiva. Música funcional. Pero en ese silencio aparente, en los márgenes, surgió el movimiento del canto popular. Músicos que, a través de letras muy cuidadas, llenas de metáforas, lograron crear un espacio de encuentro y de reconocimiento colectivo. Claro, pero aquí me surge una duda. ¿No corría el riesgo de ser una resistencia tan sutil que se confundiera con pasividad? ¿Cómo se diferenciaba ese canto popular del simple acto de, pues, agachar la cabeza para sobrevivir? Es una pregunta clave. Y la diferencia estaba en el pacto. En el pacto entre el artista y el público. A ver, explícame. ¿No era pasividad entonces? No, para nada. Era un acto de autorreconocimiento comunitario. Para el régimen era difícil reprimir un concierto donde, aparentemente, no se decía nada ilegal. Pero para la gente que estaba allí, era una forma de decir, seguimos aquí, seguimos pensando, seguimos sintiendo juntos. Era una resistencia emocional. Entonces, llega 1985, se abren las puertas de las cárceles, regresan muchos exiliados, se restaura el parlamento. Uno pensaría que es un final feliz, el momento de la celebración. Claro. Pero lo que describen los ensayos es algo mucho más complicado. Y doloroso, ¿verdad? No es como encender un interruptor y ya, para nada. La sociedad que emerge de la dictadura está profundamente fracturada. Y el problema fundamental, el que atraviesa casi todos los ensayos, es el de la memoria. La memoria. Se dan cuenta de que no existe una memoria del horror, sino varias. Y que a menudo están en conflicto. Claro. La memoria de quien estuvo 11 años en una celda de aislamiento no es la misma que la de quien pasó esos años en el exilio en París. Ni es la misma que la de quien se quedó en Uruguay tratando de sobrevivir en el incilio. Claro, porque no es la memoria, son las memorias. Y me imagino que eso lleva inmediatamente a una batalla por el relato. Inmediatamente. Las fuertes hablan mucho de la disputa por la palabra resistencia. ¿Quién tenía derecho a usarla? Exactamente. ¿Quiénes fueron los resistentes? ¿Solo los que tomaron las armas o actuaron en la clandestinidad arriesgando su vida? ¿O también lo fue el empleado público que se negó a delatar a un compañero? ¿O el músico que escribió una canción ambigua? Cada grupo, desde su experiencia, reivindicaba su propia versión de la resistencia. Y eso generó tensiones enormes. Y esta no es una discusión académica, no. abstracta. ¿Qué consecuencias prácticas tuvo esta lucha por las memorias en los años que siguieron? ¿Afectó a la política, a la justicia? Tuvo consecuencias políticas inmensas. Como señala la investigadora Karina Peregui en su texto, controlar la interpretación del pasado es una forma de luchar por el control del futuro. Claro. Esta disputa se reflejó directamente en los debates sobre las leyes de amnistía, como la polémica Ley de Caducidad, que en la práctica garantizaba la impunidad para muchos militares. Dependiendo de qué memoria se privilegiara. La postura era radicalmente distinta, si era la de la reconciliación para seguir adelante o la de justicia a cualquier precio. La memoria se manipula, dice Perelli, enfatizando ciertos hechos y silenciando deliberadamente otros. Y además de esta memoria fracturada, queda la herida del miedo. Uf, el miedo. Galeano lo describe de una forma brillante. Lo llama el miedo que sobrevive, disfrazado de prudencia. ¿Cómo se manifiesta eso en una sociedad que intenta volver a la normalidad? José Pedro Díaz lo describe como una especie de parálisis social. Habla de una incapacidad colectiva para tomar decisiones. Un tic aprendida durante años de decir no por reflejo como único acto de autoafirmación posible. Es la desconfianza en el vecino. El miedo a hablar de más. La autocensura que se queda instalada en el cuerpo social, mucho después de que la censura oficial haya desaparecido. Es como una sombra que lo cubre todo. Hay una metáfora final que usa el ensayista Hugo Achugar, que me pareció potentísima para describir ese momento. ¿Cuál? Habla de la balsa de la medusa. Sí, es una imagen perfecta. Se refiere al famoso cuadro de Géricault, el de los supervivientes de un naufragio en una balsa precaria. Exacto. Achugar dice que así estaba la sociedad uruguaya en 1986. Todos juntos en un espacio diminuto y frágil. Jóvenes y viejos, los que querían restaurar el pasado y los que querían innovar. Víctimas y gente que había mirado para otro lado. Todos tratando de tomar el timón, pero sin un mapa claro y sin un acuerdo sobre hacia dónde navegar. Exactamente así. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de analizar todo este material, queda claro que destruir la cultura, el lenguaje, la memoria, es una forma de castración colectiva. Sí. Es un intento de vaciar a una sociedad de su identidad, de su historia, de su alma. Pero la conclusión más poderosa es la contraria. También revela que la cultura es increíblemente resistente. Muchísimo. Sobrevive en la memoria, en un poema susurrado a través de una pared, en una canción con una metáfora oculta. Se convierte en una herramienta no solo de resistencia política, sino, como vimos, de supervivencia existencial. Y el material que analizamos hoy, escrito en ese momento tan frágil de 1986, deja una pregunta flotando en el aire, una que sigue siendo relevante casi 40 años después. ¿Cuál es? Mauricio Rosenkopf cierra su texto con una pequeña historia. Es sobre un niño que, en la mañana de Navidad, en lugar de encontrar regalos bajo el árbol, encuentra un enorme montón de estiércol. Ok. Lejos de llorar, el niño sale corriendo feliz por la casa, gritando, ¡papá, mamá, me han traído un caballo blanco! Y esa anécdota nos deja con la pregunta final para quien nos escucha. Después de una devastación tan profunda, ¿cómo aprende una sociedad a construir colectivamente la visión de ese caballo blanco? Claro. Y quizá más importante, ¿qué pasa cuando, décadas después, parte de esa sociedad insiste en que el caballo es real, mientras otra parte solo puede ver el estiércol y no logran ponerse de acuerdo sobre qué es lo que tienen delante?